todos tiran beef. Yo los vi, son más de dos, pero son otra manito. Trap es mi negro en prisión. Trap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club. Tumbando el club, ey. Tumbando el club, ey. Tumbando el club, ey. Tumbando el club, ey. Ya saben todos, nos llevamos 2026. Tumbando el club, ey. Tumbando el club, ey. Trap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club. Puta, entro escupiendo pura adrenalina. Vaciando tinta en la esquina. Garchando con la mafina. Mirando mal al que mira. Tirándole al que me tira. No veo entre toda la mierda, negro. No quiero tu cima. Así que rap, perra, fresh, perra. Sé muy bien que me quieres tener. Perra, tres, perra, me esperan. Creo que una era tu mujer. Nega, next, nega, best, nega. Tu grupo nunca lo va a valer. Nega, mentiras, que tiran. Mi puta ya sabe cómo es. Tira B, pero no dispara. No es un G, se le ve en la cara. Lo que tengo no son caramelos. Por eso sabe que el precio nunca baja. Ahora estoy metido en el estudio. Planto en marzo, corto en junio. Con mi negro facturando. Tu puta enterada quiere estar tumbando. Y yo no lo digo. Lo dice la calle, ando con la Barbie. Mantenido escondido. Lo tengo aprendiendo hasta cuando no escribo. Así como vivo. Como dice Nicky, la combi completa la tengo tumbando el club. Entre el barrio y el alcohol. Pues yo sin nada que encontrar, queriendo presumir. Papel de color y firma de autor. Hasta la tumbaron, nos fuimos más trapa. Llevados el doble del deal. Mis trapas en el fito, la cara del siglo. Llegan al club lo que odia dormir. Y el lastre del lastre se hace infinito. Tumbé la tabla en el intro. Dejé a la concheta en el limbo. Sin la con nada, bebé de mis brazos. De ningún pecado resisto. Mandó ubicación y me quiere encontrar. Cartucho no sobra para disparar. A promo real, yo si no, no le insisto. Un precio tan bajo, ya nunca había visto. Ando la tropa con Tony. Distribución desde el West. Hacen que no parte y no me. No hay tanto pelo de ayer. Que actitud y estilo que tu mamá clow. Nada de eso es tuyo, así que dámelo. Las ex de mis chicos van a verme al show. ¿Quién va a discutir que la jefa soy yo? Es el ojito papiando y no double cop. Yo creo que vigilante la Robocop. Está hablando de mi estilo, de mi tumbo. Le puedo tumbar la guacha que tiene al lado. Que lo que tiene miedo. La nena va a quedarse con su trofeo. Ya te lo avisé y no me miren feo. Voy viajando en tren y yo en un trineo. Tengo resuelta la trampa. Bye, bye. Esos negros no son gangsta. Nice, nice. Termino pidiendo pasta. Muchos fuesen furry, menos la mitad. Todos ya se quedaron sin nafta. Y ahora todos tiran beef. Yo los vi, son más de dos. Pero son otra manito. Trap es mi negro en prisión. Trap no son tus putas. Trap es mi equipo tumbando el club. Tumbando el club, ey. Tumbando el club, ey. Ya saben todos, nos llevamos 2026. Tumbando el club, yeah. Tumbando el club, yeah. Ya saben todos, somos los nenes pegados en el game. Tumbando el club, chamo. Andamos todo rayado. Tumba la casa, chamo. Los culos alborotados, yeah. No sé si pese, pese a quien le pese. Rompimos los party, yeah. Tumba el club, chamo. El cuello que lo rosado. Tumba la casa, chamo. Mami se fue en el copiao. Tu puta en cuatro me dice pegado. Lo andaba cuando estaba desesperado. Tumba el club, chamo. Nene, coño, no hace coño. Yo ocupo fire, no tengo una fori. Con caras tatuadas, el Duco y el Tony. Entrando al latico con flow, el Caponis. Que quieren el plug, no tiran un colín. Súbelo, bájalo, que yo entro como siempre. Préndelo y pasa lo que ya son 4:20. Ando en el club, en demonio con mi demente. Con Tony Montana, padrino, tu referente. Yo que ellos pregunten por mí. En la calle estoy clean, por mí ya no recen. Aunque con nada salí, nací pobre, muero rico. No me importa quién le pese. En 2016 yo tenía 14. Mi negro tumbaba en el club desde entonces. Blessed de chicos de ustedes, yo no sé. 0600, subime la voz. Fuck esas putas de trap. Sé que les tiembla para disparar. Lo suyo vender, lo nuestro robar. Free gordo valor, pa' Chapo Guzmán. Y yo que sé si no entiendo nada. Fumo por olvidar y no pensa en nada. Mejor cállate y no me diga nada. Guacho, no te zarpes de tu coordenada. Los guachos del barrio no consumen molly. Acá el vino Pretty Ribotril. Si escuché tu santo, está equivocado. Acá le rezamos al gauchito Gil. Mi cintita roja le tapa la envidia. Por si me quiere frenar el civil. Me revisa, no me encuentra nada. Me río, su cara ya la consumí. Que sigo ganando, rompiendo y partiendo tu clac. Me mera de agua, ya quiero otra cadena, doy esto la va. Siempre te regala, pero digo no. Solo para lo mío yo te digo sí. Estamos como nuevos, no me ves jamón. Quiere que le firme con mi nombre, que estamos en el club, comiendo del club, viviendo del clac. Con los guachas full, con la guacha full. Mira de esta crew, yo no. Todo me regalan, pero quiero más. Siempre te lo dije, voy sin trabajar. Ella no me quiere, no me importa nada. Vienen los millones para tumbar el club. Yo la vi como nunca de no, con cara de nada, fumando un blon. Tu puta sabe quién soy. Sabe que vine a tumbar el club. No pare mirarla, tiene un gaderón. Le pedí que aguante el calentón. Su novio no es un matón. Para mí que es un bobolón. Pasado de aquí como Goku. Con mucha wii con Goku. Si le gustan, tengo el club. Más fácil que a ellos. Solo nota la nota. Solo nota la nota. Los míos le venden a los que los tuyos le compran. Pasado de aquí como Goku. Con mucha wii con Goku. Si me gustan, tengo el plug. Papá, si cae yo. Sola nota la nota. Sola nota la nota. Los míos le venden a los que los tuyos le compran. Llegó el momento de decir la verdad. Disculpa, te dijo por toda la ciudad. Simón, dice que te pongo a bailar. Si te muevo tu culo, culo, porque ya el clap. You bitch, ronroneando en el medio. Mira cómo sacudes y pares un salero. So sai, quítamelo del medio. Ya no cargamos el año, viste, es un año serio. Que están perseguidos, me chupan la sangre. Parecen vampiros, dame dos disparos que tiro, me chupan el flow. Ya me tienen podrido, soy como dos. Estos no son trap, ni que son homeboy. Trap no tu puta girando como un trompo. Trap es mi negro y encerrado, apuñalado con un pedazo de vidrio de un espejo roto. Y ahora todos tiran beef. Yo los vi, son más de dos, pero son otra manito. Trap es mi negro en prisión. Trap no son tus putas, trap es mi equipo. Tumbando el club, tumbando el club, ey. Tumbando el club, ey. Tumbando el club, ey.